demostrando la aparente ausencia de creatividad en Hollywood, hecha patente durante la última década, es que llega a nuestras pantallas la adaptación de la popular serie de televisión de Star Trek, Viaje a las Estrellas. ¿Y adivinen qué? Para seguir en la misma onda que ha estado de un tiempo a la fecha, la película será una precuela de lo que ya todos conocemos, donde los productores tratarán de sorprendernos y exprimir nuestros bolsillos, sobre texto de darnos algo a cambio. ¿Valdrá la pena o será otro engendro precuelero o chafa del montón? I couldn't believe it when the bartender told me who you are. Why are you talking to me, man? Your father was captain of a starship for 12 minutes. He saved 800 lives. Including yours. I dare you to do better. Afortunadamente, esta versión es dirigida por J.J. Abrams, el cual es más conocido por ser la cabeza detrás de las populares series Lost, Alias o Fringe, aunque en su haber lleva el haber dirigido la tercera entrega de Misión Imposible. ¿Es este suficiente crédito como para que el señor relance una franquicia con uno de los grupos de fans más aferrados que hay en la galaxia? Afortunadamente la respuesta es positiva, ya que no importa si jamás viste un episodio de la serie clásica, ya que eso no impide que esta cinta sea disfrutable. You've always had a hard time finding your place in this world, haven't you? Never knowing your true worth. You can settle for a less than ordinary life. Or do you feel like you were meant for something better? Something special? La historia inicia cuando vemos el ataque de una nave extraterrestre sobre un crucero de la Federación Intergaláctica. En este ataque, desafortunadamente, desaparece el Capitán Kirk, aunque logró salvar a su esposa y a su recién nacido hijo, James Tiberius Kirk, interpretado en su versión crecida por Chris Pine. Después vemos a un James más crecido, quien es invitado a formar parte de la Federación, ya que si es la mitad del hombre que fue su padre, sería alguien muy valioso, aunque sea difícil de controlar. Es entonces cuando conocemos el resto de nuestros personajes, como lo son Spock, el anterior abrecabezas de la fallida serie Heroes, Zachary Quinto, el comandante Pike, Bruce Greenwood, la teniente Uhura, Zoe Saldana, o al mismo Sulu, John Chu. Mientras desarrollan sus vidas es que una nave extraterrestre no vista en años amenaza nuevamente a la Federación. Dicha nave es comandada por Nerón, un irreconocible Eric Bana, cuyo único deseo es el vengarse de Spock por una acción que cometerá en el futuro. Porque verán, Nero viene del futuro dispuesto a evitar que pasen algunos eventos y a producir otros. I've been waiting for this day my whole life. This day of reckoning. El mayor mérito de la cinta es que es increíblemente accesible. No importa que no seas fan de la serie para entender la trama, aunque eso no quita que incluya detalles y guiños para los seguidores. De la misma manera es ingenioso cómo se rinde tributo a la serie original al incluir una aparición de Leonard Nimoy como el señor Spock avejentado. Aunque cierto señor William Shatner sigue enojado porque no lo invitaron, siendo él el Capitán Kirk original. Mientras que Quinto era una apuesta segura como el joven Spock, es increíblemente agradecible que gente como Chris Pine nos demuestre que no es solo una cara bonita, sino que también sabe actuar. De la misma manera podemos contar con presencias experimentadas, aunque dispares, como Eric Bana, Winona Ryder o el sensacional Simon Pegg. Todos juntos empiezan a formar lo que será la conocida tripulación del Enterprise. Who are you? I'm with him. He's with me. We are traveling at warp speed. How did you manage to beam aboard this ship? You're the genius, you figure it out. As acting captain of this vessel, I order you to answer the question. Well, I'm not telling, acting captain. Well, no, that doesn't frustrate you, does it? My lack of cooperation. That doesn't make you angry. Are you a member of Starfleet? Yes. Can I get a towel? Under penalty of court-martial, I order you to explain to me how you were able to beam aboard this ship while moving at warp. Well, don't answer. You will answer me. Acción, narrativa sólida, emoción, más acción, diálogos divertidos, aventura y más acción son los elementos que tenemos en esta cinta, la cual se presenta como algo increíblemente refrescante en un verano plagado en su mayoría por obras mediocres descerebradas y la promesa de ver una nueva entrega de explosiones con polígonos antropomórficos cortesía del sobrevaluado Michael Bay. Aunque todavía faltan estrenos en esta temporada comercial, puedo decir sin temor a equivocarme que Star Trek es la película de la temporada, altamente recomendable y disfrutable.